ingeniero, joven apuesto, tenía una familia unida y sus estudios era el alumno promedio. No tenía nada de lo que pudiera quejarse, su único mal era su curiosidad. Si descubría algo, él debía investigar su origen. La tarde se encontraba en su colegio presentando un examen importante, estaba cerca de la ventana. Su curiosa vista encontró algo que le llamó la atención en el jardín de la escuela. En su mente se dijo que iría hasta allí en cuanto terminara su prueba y así lo hizo. Pasó por el sitio y tomó una fotografía que descansaba en el césped. La observó con detenimiento y quedó cautivado con lo que veía. En la foto se observa a una bella chica, tenía un vestido rojo con puntos blancos y tacones a juego con su vestimenta elegante. Ella miraba la cámara, pero su mano indicaba el número 2, como si estuviera contando. Intrigado le preguntó a otro estudiante que veía si reconociera a la chica y dónde podían encontrarla, pero nadie tenía idea de quién se trataba. Ignoraba su existencia. Era desconocida incluso para su hermana y madre. Decepcionado por no encontrar nada, se fue a dormir. Intentaba dormir, pero las sombras y ruidos extraños no dejaban de escucharse. Había una sombra, aparentemente era de mujer, y él enseguida pensó que se trataba de la chica. Así que rápidamente salió de la habitación y posteriormente de la casa con la foto en sus manos. Siguió aquella curiosa sombra, pero no esperaba que justo cuando fuera a cruzar la calle, un auto saliera de la nada y lo arrollara. Tommy falleció al instante. Jamás soltó aquella fotografía. El conductor alarmado y choqueado por lo que acababa de ocurrir, salió del auto para ver si el joven estaba vivo, pero además de encontrarse con un cuerpo sin vida, vio lo que tenía en sus manos. Era la foto, estaba la misma chica, pero su mano ya no indicaba el número 2, sino el número 3.